Un gran saludo a todos quienes ya están junto a nosotros. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos ya estamos listos para iniciar un nuevo programa de Paraíso Infernal. Hoy tenemos rock latinoamericano, covers destacados, vamos a revisar algunas noticias del mundo del rock y claro, vamos también a escuchar algunos clásicos, entre otros varios temas. No tenemos nada más que decir, así que pónganse cómodos para disfrutar de alrededor de una hora de buen rock en diversos estilos. Iniciamos, como siempre, con la presentación, este nuevo episodio de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar de lleno el programa de hoy, vamos a saludar a Radio Embrujo FM, que hace posible que nuestro programa llegue a los auditores de la zona sur de Santiago a través de la 98.9 del dial, también a los rockeros del litoral central en la 102.9 y a los auditores de Tocopilla en la 101.7. Saludos a todos ellos y recuerden, nos escuchan todos los martes a las 20 horas con repetición los días jueves en el mismo horario. Y claro, si no tienes la radio, puedes escucharnos en su señal online a través de un computador en Radio Embrujo FM. Y nosotros iniciamos con música. En este caso, vamos a disfrutar de rock latinoamericano comenzando este nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Vamos a comenzar con un grupo formado en 1985 en Ciudad de México, bautizado como Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, pero conocido simplemente como Maldita Vecindad. Agrupación que se caracterizó por fusionar distintos ritmos como el rock, el ska, el reggae, el punk e influencias tradicionales de la música mexicana. Fue uno de los grupos más influyentes y precursores del rock mexicano actual, separándose en el año 2011, aunque volvieron a juntarse en el 2014 hasta el 2016, editando 6 discos de estudio. Nosotros vamos a recordar a esta gran banda mexicana con el tema Pachuco, que pertenece a su segundo disco de estudio titulado El Circo, editado en 1991. Y luego vamos a seguir con rock paraguayo, con una banda formada en el año 2000 en Asunción, Área 69, agrupación de punk rock, la que se separó en primera instancia en el año 2011, pero como otras agrupaciones volvieron a reunirse en el año 2017 hasta los días de hoy, estando integrada en la actualidad por Norman Rieder en voz y guitarra rítmica, Rodolfo Rodi González en guitarra líder, Pablo Perla Santilli en bajo y coros, Rodrigo DJ K. Cabral en scratch y teclados y Marcelo Chelo Martínez en batería y coros. Ellos a la fecha tienen 3 discos de estudio. En esta oportunidad nosotros vamos a escuchar un tema de su álbum Todos Tratamos de Aprender, su primera obra de estudio que fue lanzada al mercado en el año 2013, llevando a la banda a ocupar un espacio destacado en los medios masivos de Paraguay. De este disco vamos a escuchar el tema Cansado de Esperar. Bien, partimos entonces este Paraíso Infernal con rock latinoamericano, primero con todo el rock mexicano del grupo Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Vamos a escuchar de su disco de 1991, El Circo, el tema Pachuco, y luego el punk paraguayo de Área 69, de su disco Todos Tratamos de Aprender del 2013, el tema Cansado de Esperar. We'll be right back. historia vuelve a comenzar. No soporto este dolor, na, na, na, na, na, na. Ya no quiero tu amor, na, na, na, na, na, na. Tanto tiempo y sigo igual, na, na, na, na, na, na. Ya no quiero verte una vez más, sí. Porque ha pasado mucho tiempo y estoy cansado de esperar. Antes de continuar con el programa de hoy, les recordamos también a todos quienes nos escuchan en la capital de la región de Los Lagos, en la ciudad de Puerto Montt, que nos pueden escuchar obviamente todos los días jueves a partir de las 20 horas en Santo Tomás Radio, radio online de esta casa de estudios superiores, donde puedes disfrutar de nuestro programa los días jueves en www.santotomasradio.cl. Todos los jueves, como mencionamos, estamos en Santo Tomás Radio, radio online de la capital de la región de Los Lagos. Saludamos a todos quienes nos escuchan entonces a través de www.santotomasradio.cl y disfrutan del buen rock. Y nosotros seguimos esta vez para escuchar dos covers destacados del metal. En esta oportunidad vamos a iniciar con la versión del tema Mr. Crowley, el éxito de Ozzy Osbourne y que está en su primer disco de estudio, una joya del metal, Blizzard of Ozzy de 1980. Pues bien, en el año 2001, los portugueses de Monspell incluyen esta canción en su disco Darkness and Hope, una realización muy bien hecha de este clásico del metal, con un guitarreo poderoso y solos muy bien ejecutados, además de una voz magistral y la ambientación gótica que acompaña al tema. Y luego seguimos con otro cover del tema Master of Puppets, del disco del mismo nombre del año 1986, propiedad de la banda de thrash metal Metallica, del cual recuerden ya hicimos un especial completo. En esta oportunidad vamos a escuchar un cover que realizó la banda de heavy metal oriunda de Orlando, Estados Unidos, Trivium, quienes tomaron esto e hicieron una versión de este tema, incluyéndola en la edición especial de su disco Ascendancies del año 2005, una versión bastante buena de este clásico ya del thrash metal de la banda Metallica. Vamos entonces con dos covers de destacados temas del rock. Primero vamos a escuchar a los portugueses de Monspell y el tema Mr. Crowley, incluido en su disco del 2001 Darkness and Hope, y cuyo tema original es propiedad del gran Ozzy Osbourne y está dentro de su primer disco de estudio Blizzard of Ozzy de 1980. Y luego vamos a escuchar la canción Master of Puppets, incluida en el disco del mismo nombre, propiedad de Metallica, del año 1986. Todo un tema, un baluarte de thrash metal. Pero vamos a escuchar en esta oportunidad la versión de Trivium, la versión heavy metal de este grupo que incluyó este tema en su trabajo del año 2005 titulado Ascendancies. Mr. Crowley, what we've done here? Was it Continuamos con el programa de hoy e iniciamos como lo hemos hecho en esta oportunidad saludando a quienes nos permiten llegar a distintos lugares del país con buen rock. En este caso vamos a saludar al portal informativo www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno con noticias de la provincia, de la región y del todo el país, donde también hay podcast. Precisamente en esta, en la zona de podcast, es que estamos nosotros. Si nos puedes escuchar todos los viernes, porque los viernes se sube este programa que puede que estés escuchando, por ejemplo, en una radio, los viernes se sube en la página web www.paislobo.cl, donde queda en formato de podcast. ¿Y cuál es la gracia? Lo puedes descargar cuando tú estimes conveniente. Descargar y escuchar cuando tú quieras. Así que saludamos también a todos quienes nos escuchan a través de este portal informativo. Y nosotros vamos ahora a revisar, aquí lo tengo, algunas noticias del mundo del rock. Fíjense que el año 2020 trae ya buenas noticias, pues se anunció que el próximo año se va a realizar el lanzamiento de una nueva reedición del disco de Black Sabbath, The Humanizer, con el gran Ronnie James Dio en la voz, una de las obras más pesadas del frontman con estos maestros del metal. Recordemos que en esta gran obra estuvieron los miembros originales de Black Sabbath, Tommy Iommi en guitarra y Geezer Butler en el bajo, con la colaboración de Vinnie Appice en batería, una verdadera joya del metal que fue lanzada en 1992 y que será reeditada en el año 2020. Y bueno, vamos a recordarla entonces, y cómo lo vamos a hacer, con uno de sus temas más conocidos, TV Crimes. Y continuamos con las noticias del rock, con buenas noticias, ¿eh? En una entrevista para la revista Halifax Today, el guitarrista de The Offspring, Kevin Noodles Wasserman, ha confirmado que el esperado décimo disco del grupo ya está terminado, por lo que verá la luz a principios del año 2020. Por su parte, el vocalista del grupo, Dexter Holland, confirmó también que The Offspring no tenía sello discográfico y estaba estudiando varias opciones sobre cómo hacer que su nueva música esté disponible para todo el mundo. Mientras esperamos ese lanzamiento, vamos a escuchar su último single del año 2015, titulado Coming For You. Vamos entonces a escuchar a los grupos de los que hemos hablado en este breve segmento del rock, pero muy importante. Primero vamos a escuchar el tema TV Crimes, del clásico disco The Humanizer de 1992, propiedad de Black Sabbath, con Ronnie James Dio en la voz. Y luego el último tema nuevo de The Offspring. Mientras esperamos que salga su nuevo disco en el año 2020, vamos a escuchar el single Coming For You. One day. Bien, gente, seguimos adelante con el programa de hoy, pero como ha sido la tónica, vamos a saludar y a recordar a quienes están junto a nosotros para que ustedes puedan escuchar nuestro programa. Les cuento que los días sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de Los Ríos, donde también hay espacio para los programas de podcast. Tal como lo habíamos indicado anteriormente, podcast es un programa que nosotros subimos, pero que está disponible, es decir, tú puedes descargarlo y escuchar cuando tú estimes pertinente. Y si después de todo lo que te hemos dicho no alcanzaste a escucharnos, lo puedes hacer entonces los días sábados en www.riobuenonoticias.cl, donde estamos en formato de podcast. Saludamos también a quienes nos escuchan y disfrutan del buen rock. Y nosotros esta vez vamos a recordar una canción de un disco de rock que haya sido editado en 1974, y después vamos a escuchar otra canción de otro álbum de rock, pero que haya sido lanzado al mercado en 1975. Vamos a iniciar con Crime of the Century, tercer disco de la banda británica Supertramp, el que fue lanzado un 21 de septiembre de 1974, un disco bastante exitoso de esta banda, el que incluso alcanzó el puesto 4 en la lista de discos más vendidos del Reino Unido y el 38 en la lista estadounidense del Billboard 200. El álbum fue la primera participación del baterista Bob Siebenberg, del saxofonista John Helliwell y del bajista Dougie Thompson, donde además participaron Roger Hobson en voz, guitarras y pianos y Richard Davis en voz, teclados y armónica. De este disco vamos a escuchar el tema Dreamer, y luego vamos a avanzar un año hasta 1975, cuando sale al mercado el disco Moxie, conocido también como el álbum negro o Moxie One, disco debut de la banda canadiense del mismo nombre, Moxie, un disco la verdad bastante exitoso para esta agrupación, que al momento de grabar esta obra estaba integrada por Zumbido Sherman en voces, Earl Johnson en guitarra, Terry Jurek en bajo, Bill Wade en tambores, Tommy Bolin en solos de guitarra y Tom Stephenson en piano en algunas de las canciones. De este disco vamos a escuchar el tema Out of the Darkness. Entonces, muchachos, tal como indicamos al inicio, vamos a escuchar, y ojo, un poco de historia. Vamos a iniciar con un disco editado en 1974, propiedad de Supertramp. Me refiero a Crime of the Century, del cual vamos a escuchar la canción Dreamer. Y luego vamos a avanzar un año. Vamos a escuchar un disco que vio la luz en 1975, propiedad de la banda canadiense Moxie. El disco se llama igual que la banda, Moxie, y la canción que vamos a escuchar en esta oportunidad se titula Out of the Darkness. Thank you. Antes de continuar, muchachos, les vamos a recordar que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com. Es nuestro medio de contacto para el que ustedes estimen pertinente, o si a ustedes necesitan algo o le podemos ayudar en lo que sea, no duden en escribirnos a paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros vamos a escuchar ahora a algún exponente de alguno de los distintos subgéneros que existen del rock. En este caso hemos escogido el soul rock, género musical designado principalmente a los músicos blancos que no solo basan su música en un rock sólido interpretado con una guitarra, un bajo y una batería, sino también en las armonías vocales que se suelen atribuir a cantantes del soul negro. Vamos a escuchar a uno de los exponentes de este estilo, Maroon 5, formado en 1994 en Los Ángeles, California, Estados Unidos, integrada en la actualidad por Adam Levine en voz y guitarra, Mike Madden en bajo, James Valentine en guitarra y coros, Matt Flynn en batería y percusión, Jesse Carmichael en teclados, sintetizador, guitarra y coros, P.G. Morton en teclados, sintetizador y coros, y Sam Farrar en guitarra, teclados, sintetizador, percusión y coros. Tienen a la fecha 6 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema del disco It Won't Be So Before Long del 2007, la canción Makes Me Wonder, y luego vamos a escuchar a otra banda formada en el año 2001 en la ciudad de Nueva York, The Chivers, quienes también son exponentes de este estilo del rock y quienes a la fecha han editado 9 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar el tema Lonely Road del disco del 2008 Big to the Moon. Vamos entonces a disfrutar de una de las variantes del rock, el soul rock, con 2 exponentes de este tema. Vamos a escuchar primero Maroon 5 y su tema Make Me Wonder del disco It Won't Be Soon Before Long del 2007, y luego vamos a escuchar a The Chivers con su tema Lonely Road del disco del 2008 Big to the Moon. Made you cry. I feel so good to be bad, not worth the aftermath. Could smile, go out drinking and be wild if I wasn't such a lonely child. I could dance and romance, lose my pants at every chance. I could croon, I could swoon without a care in the night like a loon. I could pay for my meals, but I feel the need to steal. I wish I wasn't such a lonely road. It seems to me man cannot be free, knowing what he knows. And if I try, well then Lord, please let me die. I wish I wasn't such a lonely road. I wish I wasn't such a lonely, such an old and lonely. I wish I wasn't such a cold and lonely road. Hemos llegado al final del programa de hoy y nos vamos a despedir con grupos o solistas que están ya dentro de la historia del rock en distintos estilos y en distintos años también. No se trata solo de aquellos que comenzaron, sino también de aquellos que han marcado historia dentro de los estilos o de alguna o de otra manera. En esta oportunidad vamos a comenzar con una banda histórica dentro del thrash metal, formada en 1982 en el estado de Baden-Württemberg, Alemania. Destruction, considerada junto a Sodom, Creator y Tacared como los cuatro grandes de este estilo en Alemania. Esta banda originalmente se formó con el bajista y vocalista Schmier, el guitarrista Mike Siffringer y el baterista Tommy Sandman en 1989. Sin embargo, Siffringer quedó como el único miembro original tras las salidas de Sandman y Schmier. Los 10 siguientes años, Destruction sufrió varios cambios en su formación y publicó algunos lanzamientos que en la actualidad no están considerados dentro de la discográfica oficial. En 1999, Schmier regresó a Destruction junto al baterista Sven Bormann. Este último permaneció en la banda 3 años, siendo reemplazado por Mac Rain y más tarde por Warsinik Dramovich. Tienen 15 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar un tema del álbum que fue su debut, el álbum Infernal Overkill, la canción que vamos a escuchar de este disco, The Ritual. Y cerramos con una banda de rock inglés formada en 1983, The Dogs D'Amour, influenciada por las letras del escritor Charles Bukowski. De hecho, su nombre procede de un libro de poemas, Love is a Dog from Hell, del escritor. La formación original de la banda fue con el vocalista Ned Christie, los guitarristas Tila y Nick Holes, el bajista Carl Watson y el baterista Bam, aunque posteriormente Tila se convirtió en el vocalista y líder de la banda, siendo asimismo el compositor de prácticamente todos sus temas. A esta formación, que es la que pasaría a la historia, se incorporaron el guitarrista Joe Dock y el bajista Steve James, lo cual completaría lo que se conoce como la formación clásica de los Dogs. Editaron 11 discos de estudio. Nosotros vamos en esta oportunidad a escuchar el tema Billy Two Rivers, de uno de sus discos más exitosos, In the Dynamite Jet Saloon, de 1988. Entonces nos despedimos, muchachos, con grupos históricos. Primero vamos a escuchar desde Alemania todo el thrash metal de una banda clásica de ese país, Destruction, y su tema The Ritual, de su disco debut Infernal Overkill, de 1985. Y vamos a cerrar el programa de hoy con rock inglés, The Dogs D'Amour, de su disco In the Dynamite Jet Saloon, de 1988, la canción Billy Two Rivers. Con ellos nos vamos de forma definitiva y, por supuesto, nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. real good, but maybe too thin. Oh, wow. Now take a look at this guy. Oh, there's a guy up there, yeah, just about to die. And as he falls, he falls from grace. Oh, there's a billion-dollar silence, and somebody takes his place. Oh, then you get me up. Oh, and the rivers run dry. Oh, and I think to myself, babe, I'm such an unlucky guy. Won't you meet me at the desert inn? Our belly two rivers is there, yeah. Guardamos las guitarras, el bajo, la batería y la distorsión. Ha sido suficiente por hoy. Los dejamos invitados para la próxima semana a un nuevo capítulo de Paraíso Infernal. Arcán se retira por hoy, pero seguirá junto a su legión buscando lo mejor del rock para ti. Paraíso Infernal. El rock permanecerá en tu subconsciente hasta nuestra próxima cita. No faltes.